perdón de la mesa. No quisiera molestar. Saben, ya estoy de vuelta. Lo que fui ya no será. Llevo en mí decisiones. Elegí de un montón. Pueden ser maldiciones. Landru, deja de hablar. Alguien vendía estampitas aquí. Alguien decía, ya va a ser feliz. Alguien tiene que sentir aquí. Alguien decía, ya va a ser feliz. Alguien tiene que sentir amor. Alguien vendía estampitas aquí. Alguien decía, ya va a ser feliz.